de esta artista, Eva Jones, con ese Space Cowboy. Seguimos con el sonido tropical al final de esta hora. A stick, a stone, it's the end of the road. The rest of a stump, a little alone. A sliver of glass, it is life, the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the fox in the brush. A knot in the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A fight, a bet, the range of a bow. The bed of the well, the end of the line. The dismay in the face. It's a loss, it's a find, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop. The end of the tale, a truckload of bricks in the soft morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's the cold, it's the mumps. The plan of the house, the body. Stuck. It's the mud, afloat, adrift, a flight, a wing, a hawk, a quail. The promise of spring and the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, the joy in your heart. A blink, a buzzer, sudden stroke of night. A pin, a needle, a sting, a pain. A snail, a riddle, a wasp, a stain. A pass in the mountains, a horse and a mule. In the distance the shelves row three shadows of blue. And the riverbank talks of the waters of March. The prompts of life in your heart, a stick. A stone, the end of the load, the rest of a stump, a lonesome road. A sliver of glass, a life, the sun, a knife, a death, the end of the road. Es una de las muchas y maravillosas canciones preparadas a conciencia por Don Jovín hace muchísimos años. Waters of March, aguas de marzo. Con Luciana Souza, una estrella brasileña, como Don Jovín además, que nació en Sao Paulo, sus padres fueron músicos, de hecho, trabajaron como intérpretes, instrumentistas y compositores también de varios trabajos grabados por Joao Gilberto, Hermeto Pascoal y Elis Regina. Era frecuente que artistas como Milton Nascimento visitasen su casa. Tampoco eran raras las jam sessions en las que se improvisaban en aquellos momentos los que marcaron definitivamente la vida artística de esta mujer, la vida de su infancia, como su buen gusto y también como su capacidad para mezclar magistralmente el jazz y la bossa, esa facilidad que sus padres ayudaron a transformar, evolucionar y extender a buena parte del mundo durante décadas, y por supuesto la forma de entender la música de esta chica, Luciana Souza. El País de los Sueños, en edición del sábado en el fin de semana, hasta las 12. Lorenzo Romero, la producción, como de costumbre, un saludo. Esto es Radio Andalucía, Juan Antonio Jurado, aquí. sing my song.